a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana aquí en directo en Radio María España. Hoy es viernes de Cuaresma, y hoy el Papa, en este día 23 de febrero, ha hecho una llamada a que vivamos una jornada de ayuno y oración por Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. Es curiosa la llamada, ¿verdad? Porque los teletipos esta mañana nos han hablado de otras cosas, de otros lugares. No están puestos en el mapa para los medios de comunicación determinados lugares. Lo que pasa en Sudán del Sur, lo que pasa en la República Democrática del Congo, no está en el mapa de los medios de comunicación. Y el Santo Padre, pues que sabe que ese ministerio de Pedro es un ministerio universal, en el que precisamente una de las encomiendas es la de cuidar de los que nadie cuida. También él es consciente de que el ministerio de Pedro tiene la capacidad de redirigir la mirada de una parte importante de la humanidad hacia quienes nadie mira, y hacia unos dramas que son ignorados, ¿no? Porque geoestratégicamente no importa, ¿no?, lo que fuera. Bueno, pues el Papa ha convocado para este día de hoy esta jornada de oración y ayuno por dos países, por Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque es una situación crónica. La emergencia humanitaria en Sudán del Sur es crónica. A finales del año 2017, el año pasado, la ONU volvió a dar la voz de alarma. Más de 1 millón de personas podrían morir de hambre, y unas 25.000 están en situación catastrófica, ¿no?, límite en aquel momento. El fenómeno de los niños soldado llega a cuotas de escándalo. Se calcula que más de 19.000 han sido obligados a empuñar las armas, a pesar de que ha habido liberaciones de algunos niños que han sido liberados de esas esclavitudes, ¿no? La guerra civil, que comenzó a finales del 2013, parece no tener fin, y los desplazados internos pasan de 1 millón. Filippo Grandi, uno que es alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dice él que es una tragedia humana de las mayores proporciones. Es como si Siria o Yemen pues estuviesen viviendo, o sea, es como si lo que en Siria, en Yemen, ¿no?, está aconteciendo, que allí por lo menos, especialmente en Siria, sí que hay atención de la opinión pública, estuviese viviendo en países inmensos, ¿no? Son las mayores crisis humanitarias del mundo en este momento, posiblemente las que pasan en estos países de África. En República Democrática del Congo la situación ha empeorado en los últimos meses. Es otro escenario dantesco de una guerra sin fin, que se entremezclan intereses económicos, étnicos. El corazón de África corre el riesgo de saltar por los aires, ¿no? Dice Luca Mainoldi, de la agencia Fides, la situación es la de un Estado que está casi a la deriva. Lo más preocupante es que el gobierno parece ver a la Iglesia como si fuese su oposición, ¿no? La mediación de la Iglesia Católica ha sido determinante a la hora de conseguir acuerdos entre el gobierno y la oposición, que están en guerra, y sin embargo los acuerdos no han sido cumplidos. El gobierno no los ha respetado, y la tensión ha provocado pues muchas movilizaciones aplacadas con las armas, ¿eh? La Iglesia calcula que han muerto el año pasado unas 3.000 personas en esa represión, ¿eh? Y desde Roma, pues el Papa ha convocado esta jornada de oración y ayuno por ambos países. Es la segunda vez en 4 meses que pide rezar especialmente por estos países el Papa. En esta ocasión, pues siendo la cuaresma el marco, pues todavía la llamada es más urgente. Bueno, pues estamos en el sexto continente, así se llama este programa. En el sexto continente tiene que haber un lugar muy especial para aquellos que sufren y son ignorados por la humanidad, ¿eh? Queremos ayudar a sensibilizar, ¿eh? A sensibilizar a la opinión pública mundial sobre lo que ocurre. Y no olvidemos que la oración y el ayuno, aunque uno dice, bueno, ¿yo qué podría hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Claro, y uno siente impotencia. Bueno, pues es que no olvidemos que la oración y el ayuno son un arma capaces de transformar el mundo. Claro, es verdad que ahora mismo no se nos da una cuenta corriente, no existe esa posibilidad, pues de encauzar nuestra ayuda a un país que está, unos países que están en guerra. Bien, de acuerdo, pero ya es mucho en este momento sensibilizarnos. Porque también las políticas internacionales se suelen hacer impelidas, pues eso, empujadas por la sensibilidad pública. Hacer eso, lógicamente, dispone educarnos para si en un momento determinado se nos ofrece alguna posibilidad, algún cauce concreto, de hacer llegar allí nuestra ayuda, y confiar plenamente en que la oración y el ayuno tienen una capacidad infinitamente superior a la que pensamos de transformar el mundo. Bueno, Sexto Continente es un programa que tiene también, que tiene la característica de tener una interacción con vosotros a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter y de Instagram @obispomunilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y decir también pues que podéis encontrar los programas anteriores, están a vuestra disposición en el podcast de Radio María y en el canal de iVox, que lleva el nombre de Sexto Continente. Allí lo tenéis todo, y especialmente en la página web multimedia enticonfio.org, allí pues todos los materiales y redes sociales, etcétera, allí todo está, pues digamos, recopilado y a vuestra disposición. Bueno, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? El tema primero, el tema de la tramitación en el Congreso de los Diputados de la llamada ley LGTBI. Porque es que ayer también hubo un paso que no ha tenido mucho eco mediático. Es curioso el poco eco mediático que está teniendo el debate parlamentario de la tramitación de esa ley LGTBI, una ley que puede tener una trascendencia tremenda, tremenda en nuestra sociedad, pero bueno, el impacto mediático que tuvo los telediarios de ayer fue muy pequeño. La novedad fue que esa ley había sido introducida por el partido Podemos en el Congreso de los Diputados, y ayer se votó una enmienda a la totalidad del Partido Popular, que fue rechazada. Únicamente la votaron a favor los diputados del Partido Popular, y todos los demás lo rechazaron. Con lo cual sigue adelante la ley el borrador de ley presentado por Podemos. Veremos a ver si recibe algún tipo de enmiendas en su tramitación. La enmienda a la totalidad que le había hecho el Partido Popular era una ley que estaba, o sea, era una enmienda que estaba, digamos, elaborada asumiendo, ¿no?, los parámetros LGTBI, los asumía, pero es verdad que limaba bastante alguna de las cosas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, limaba pues las prohibiciones de que alguien pues pudiese recurrir también a un tratamiento para poder revertir una tendencia homosexual, y en la ley esta de Podemos se dice que será castigado con multas de 40.000, 50.000 euros aquellos profesionales que le acompañan a un homosexual porque él pida ayuda para dejar de serlo, pues será multado, ¿no? Bueno, cosas como esas, pues digamos en la ley de en el borrador de esa enmienda a la totalidad habían sido suprimidas, cosa que tiene algo de sorpresa, porque es curioso que en el Partido Popular existan contradicciones tan flagrantes como que lo que el Partido Popular ha aprobado en el Parlamento de Madrid, por ejemplo, y en otros parlamentos, sin embargo, en esta propuesta que hacía a nivel del Parlamento Nacional, pues no, vamos, había sido más suave que en lo que había aprobado en los parlamentos autonómicos, ¿no? Aunque también asumía los parámetros LGTBI, o sea, quiere decir que también que no nos aclaramos. Eso también es patente, ¿no? Una señal de que no nos aclaramos es de que el propio Partido Popular, entre las leyes autonómicas y esta a nivel nacional, ha presentado cosas bastante distintas. Bueno, pero el caso es que ha sido rechazado también, Ha sido rechazado y ahora nos encontramos, pues, en una situación en la que es mucho lo que se juega, Es mucho lo que se juega la educación, Especialmente la educación, porque estas leyes tienen, ¿no?, un apartado en el que se desarrolla diciendo que tiene que ser implementado en el sistema educativo desde la primaria, desde la infantil y primaria, esta perspectiva, antropológica distinta, con lo cual estamos hablando de que no únicamente se está dando salidas a situaciones concretas, puntuales, que algunas personas pueden tener, no, sino que aprovechándose de ellas, pretendemos reformular la antropología. Por cierto, que todos los partidos políticos ayer en el Congreso, ¿no?, pues hicieron referencia, todos los que votaron en contra de esa propuesta de enmienda del Partido Popular, hicieron referencia a un niño, que en días anteriores se había suicidado, bueno, un niño, un transexual, un niño de 16 años que se había suicidado, y todos reivindicando, recurriendo, ¿no?, al drama para apoyarse en él, y diciendo que, fíjate, no, pues esta ley ha llegado tarde para ese niño, etcétera, y tal, no, que se ha suicidado y no sé qué. Y hoy en la prensa viene una entrevista al padre del niño suicidado, y una entrevista llena de sentido común, tiene un titular la entrevista, que desde luego hay que quitarse el sombrero ante ese padre, y el padre dice: oye, mi niño no se ha suicidado por ser transexual, Se ha suicidado por otras cosas, por más cosas, pero no, O sea, es curioso, todo el mundo intentando manipular la muerte de ese niño. Y ahora viene el padre a decirnos eso: oye, mi niño no se ha suicidado por esto, se ha suicidado por más cosas, Claro, o sea, ¿de qué manera a veces también, ¿no?, pues cuando se intentan introducir ideologías, nos servimos manipulando de los dramas que existen para ponerlos a nuestro favor, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que es un momento, ¿no?, para hacer una reflexión al hilo de lo que está aconteciendo. Entonces, para ver por dónde empezamos esta reflexión, se me ha ocurrido dar voz a esas propias propuestas LGTBI, a los propios colectivos. Sí, vamos a dar voz en este programa a esos colectivos LGTBI para que nos expliquen qué tipo de alternativa antropológica es la que presentan y qué tipo de antropología es la que quieren presentar a los niños en el sistema escolar, y esa redefinición de qué es el ser humano y de qué es la familia. Bueno, pero que nos lo expliquen ellos, para que nadie diga: es que la manera que tiene usted de explicar lo que dicen ellos les está manipulando. No, vamos a dejar que lo expliquen ellos, Entonces, bueno, aquí tengo un vídeo en el que el propio colectivo LGTBI ha hecho una especie de explicación mínima. Ha corrido mucho por WhatsApp, y es que creo que hay cosas que lo mejor no es, a ver, poner, vamos a escucharlo, qué es lo que ellos mismos en 7 minutos dicen de qué es la antropología LGTBI.

organizado críticamente contra estas leyes LGTBI, críticamente contra la pretensión de imponer la ideología de género. Bueno, pues ha sido un congreso que también ha estado cuestionado y algunos han pedido su prohibición. Fíjate tú, ¿no? En nombre de la libertad, pues se prohíbe aquel que no piense como piensa la ideología de género. En este congreso que está celebrándose hoy ya en Madrid, interviene Michelle Cretella, que es presidenta del Colegio Americano de Pediatras. Que es una, vamos, el Colegio Americano de Pediatras tiene una batalla muy importante, muy fuerte, pues contra esa imposición de esta ideología, ¿eh? En una entrevista que le hacían en el actual, el viernes o el sábado pasado, decía Cretella que el transexualismo amenaza la salud de los menores. Y hablaba de la barbaridad que supone, ¿no?, el introducir estos conceptos. En concreto voy a leer una pregunta, ¿no?, y la respuesta, porque me parece muy interesante, ¿no? Le preguntan, ¿en qué medida influyen los factores ambientales en los casos de disforia de género? ¿Eh? Sabéis que disforia de género se entiende cuando un niño él se siente como una niña, etcétera, o una niña se siente como un niño, eso se llama disforia de género. Bueno, ¿en qué medida influyen los factores ambientales? Y responde ella, la disforia de género en la infancia, la creencia de que uno no es su sexo biológico, es predominantemente influida por factores medioambientales y psicosociales, incluidas las dinámicas familiares por sus iguales y por la sociedad en general. La disforia de género no es como el color de la piel. Estudios sobre gemelos idénticos lo demuestran. Si la disforia de género o la creencia transgénero fueran innatas, si fueran innatas o inmutables, como el color de la piel, los gemelos idénticos tendrían la misma identidad de género. Cerca del 100% de las veces. A ver, si los gemelos idénticos, que tienen la misma información genética, el uno y el otro, si la transexualidad fuese algo que viniese de naturaleza, entonces los gemelos idénticos tenían que ser los dos transgénero. Pero no es así. No es así. Sin embargo, los gemelos idénticos solo suelen coincidir, con datos de Estados Unidos, en ese transgénero, el 28% de las veces. Eso significa que aproximadamente un 72% de lo que acontece en la creencia transgénero sucede después del nacimiento, no antes del nacimiento. Debido a que la tasa de transgenderismo es mayor entre gemelos idénticos que entre la población en general, se deduce que existen influencias biológicas que predisponen tal vez ciertos rasgos de personalidad que son más vulnerables al desarrollo de esa confusión. Sin embargo, la predisposición no es predeterminación. Sin factores psicosociales postnatales, la disforia de género no se desarrollará. O sea, bueno, es una doctora, como digo, está hoy en Madrid, que ella es la presidenta del Colegio Americano de Pediatras, ¿eh? Bueno, en Estados Unidos existe por lo menos la libertad de que el Colegio Americano de Pediatras pueda posicionarse y hablar con contundencia en contra de la ideología de género y en contra de este transexualismo. Y claro, su opinión pues tiene mucho peso, ¿no? Bueno, ¿qué alguna, digamos, reflexión concreta que me parece interesante, ¿no? Primero, decir que a este respecto, ¿qué ideología hay aquí de fondo, ¿no? La ideología de fondo es está el hecho de que el deseo humano sea como el valor máximo y supremo por encima de la naturaleza. O sea, considerar la libertad absoluta por encima de la naturaleza. No darle a la naturaleza humana ni ningún tipo de normatividad o de autoridad sobre nosotros, ¿no? Es curioso, porque en el mundo animal y en el mundo inanimado, pues hay una especie de respeto absoluto en el pensamiento políticamente correcto, ¿no? Un valor absoluto en el respeto a las leyes biológicas. Pero eso en el mundo animal, eso pues en el mundo vegetal, se habla en contra, pues, por ejemplo, de los alimentos transgénicos. Pues se quiere prohibir, ¿no?, los alimentos transgénicos, y que se respete plenamente, ¿no?, pues el equilibrio de la naturaleza. Pero sin embargo, fíjate, lo políticamente correcto es denunciar las manipulaciones transgénicas de los alimentos. Pero sin embargo, lo políticamente correcto es decir que uno tiene derecho a ser transgénero. Curioso, curioso que haya una sensibilidad tan grande hacia la ecología animal, mineral, vegetal, y sin embargo hay una insensibilidad tan grande hacia el respeto de la propia ley natural. Entonces, ante el hecho de que existe disforia de género, que ciertamente, aunque sean unos casos pues muy pequeños, muy pocos, ¿no?, comparativamente hablando con los de la población general, pues que se supone que, por ejemplo, puede haber en este momento unos 6.000 casos en España, 6.000 casos que se estén supervisando o tratando, ¿no?, de disforia de género en niños. Pero claro, imaginaros lo que es eso con toda la población de 45 millones, ¿no? Pues, o sea, sin embargo, es curioso que se quiere, aprovechando esto, no dar una respuesta concreta a esos casos, que obviamente habrá que darla, sino aprovechar esos dramas o esas situaciones para redefinir la antropología e implementarla de forma obligatoria para todo el mundo. Entonces, ¿qué ideología está detrás en este tratamiento de la disforia de género? Pues la ideología que está detrás es que es la naturaleza la que tiene que someterse al deseo. No es el deseo el que tiene que ser educado para adaptarse a la naturaleza. No, la naturaleza tendrá que someterse. Yo redefino lo que es la naturaleza para que se adapte a mi deseo. Eso es lo que hay detrás de esto. Es una especie de ideología del deseo. Imaginemos, por ejemplo, lo que es esto, apliquémoslo a la raza. Porque también existe disforia de raza, ¿eh? También hay personas que han nacido pues en la raza negra y que no están a gusto, no están a gusto con su piel negra, con su raza negra, y desean ser blancos, y entonces se hacen tratamientos para intentar que su piel no sea negra. Ahí tienes el caso de Michael Jackson, etcétera, y venga intentando ser blancos, ¿no? Ahora, ¿qué? O sea, y es insensato pensar, es insensato decirle a Michael Jackson, oiga, ¿no será mejor, no será más adecuado la realidad que usted se acepte a sí mismo como nacido en la raza negra e intente ver por qué tiene usted esa dificultad de aceptar su condición, o sea, su raza, en vez de luchar contra ella? Acéptese y vea por qué dificultades y qué heridas son las que le están dificultando a usted esa aceptación de sí mismo. Es una barbaridad decirle a una persona una cosa como esa. Es decir, que el deseo tendrá que ser educado conforme a la naturaleza, ¿no? Bueno, es decir, que existe una ideología que hace que en los conflictos de disforia de género no se permita más que una solución, que es que la naturaleza se redefina, pues con eso, con 60 tipos de identidades sexuales distintas, para que esa sea una redefinición de la naturaleza que encaje con mi deseo. La verdad es que el deseo no educado, el deseo no conformado con la verdad de la naturaleza, pues puede ser, obviamente, expresión de nuestra crisis, de nuestras crisis interiores y de las heridas que nuestra sociedad y de nuestro entorno ha ido generando en nuestro corazón. Y lo que es peor de todo, lo que es peor de todo con respecto a estas leyes, lo peor de todo es que, bueno, porque puede existir, yo entiendo que pueden haber casos difíciles en los que serán unos padres los que tengan la tutela, el derecho a ser y el deber de ser ellos los que tutelen de qué manera un hijo que está en una situación como esta de disforia de género, de qué manera llevan adelante o le dan una solución a un caso concreto que será duro, ¿eh? Ya, pero es que esta ley no plantea eso. Esta ley no plantea que sea la familia, los padres, los que tengan que el derecho de ver cómo gestionan un problema de disforia de género y que sean ellos los que tomen la decisión, ¿eh?, de si es la naturaleza la que se conforma al deseo o el deseo el que se conforma a la naturaleza. No, no. Es que el planteamiento que se hace aquí es que se obligatoriamente todo el mundo tiene que hacer esta interpretación y los padres que no lo hagan pues serán puestos bajo sospecha de que no están tutelando a sus hijos hasta el punto de poder quitarles la patria potestad de sus hijos. Es decir, que hemos visto ya casos en Canadá, etcétera, en los que cuando unos padres no han estado dispuestos, ¿no?, a hacer una operación transgénero con un hijo, el Estado les ha quitado la patria potestad de su hijo. Porque, o sea, aquí el asunto está en que se está haciendo un marco de aplicación obligatoria, y el que se mueva o sea, es obligatorio hacer esta interpretación, y el Estado se le impone a la familia, y además lo impone en el sistema educativo, de manera que los niños, pues desde sus 5 añitos, pues tienen su libro de texto en el que allí, pues ese audio que hemos puesto antes en el que se explica, pues se le va desde los 5 añitos explicando, pues mira, tú puedes ser esto, puedes ser bigénero, puedes ser agénero, puedes ser heterosexual, homosexual, tú puedes tener todo este tipo de... A ver, y le estás creando al niño, una perplejidad interior gratuitamente cuando no tenía ninguna necesidad de ella, y estás aprovechando la excusa de algún problema concreto de algún niño para redefinir el concepto de la antropología para todos e imponerla obligatoriamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está en juego en estos días en el Parlamento español, y lo curioso es que, bueno, pues obtiene mucho más espacio, ¿no?, en los telediarios cualquier otra cosa que suceda, cualquier cosa obtiene más espacio, porque esto parece que no hay un debate, no hay un debate real, porque nadie se atreve a arguir con argumentos de fondo, nadie se atreve a arguir con argumentos de fondo, sino que, bueno, se repiten 3 frases hechas, ¿no? Y entonces lo curioso es que nos dicen que hay que salir del armario, lo cual yo sería el primero que sería capaz de sugerir, o sea, de aceptar esa expresión, pero salir del armario, quien no quiere decir que uno salga del armario por la puerta que usted me indique. Déjele a la gente que sea libre para elegir por qué puerta quiere salir del armario. No pretenda usted obligarle a la familia, al individuo, cuál es la puerta para salir del armario. Oiga, que somos libres. Usted a mí no me defina por decreto ley cuál tiene que ser mi actitud ante mi crisis o ante mi identidad. No me imponga por ley mi identidad, ¿eh? Y usted no se meta a redefinir la antropología, que la antropología no se define desde las leyes de un parlamento, ¿eh? Es como si un parlamento dijese, vamos a votar si Dios existe. Oiga, eso no se vota en el parlamento. Vamos a votar qué es ser hombre y mujer, qué es la antropología. Oiga, eso no se vota en un parlamento, son conceptos prepolíticos, ¿me explico? O sea, son conceptos prepolíticos que la política no los define, ¿no? Bueno, pues como veis, el debate es ya, y la falta de debate en la sociedad, bueno, pues por lo menos en Radio María intentamos nosotros sí poner el acento en donde debe ponerse, es donde se está jugando verdaderamente, ¿no?, pues nuestro futuro, ¿no? Bueno, pues como la intervención ha sido un poco larga, ya disculparéis, bueno, voy a poner esta canción de Batiato y te vengo a buscar, ¿eh? Que Batiato es uno de estos músicos que han tenido, ¿no?, la capacidad de ser libres, ¿eh?, y ser la libertad de los inactuales, ¿no? O sea, ser en cada momento, decir lo que crees que debes de decir al margen de lo que sea políticamente correcto en ese momento. Y te vengo a buscar, de Batiato. Y te vengo a buscar, para verte brotar, porque requiero tu presencia para entender mejor mi esencia. Este sentimiento popular nace de mecánicas divinas, como un arranque místico y sensual. Debería cambiar el objeto de mis deseos, conformarme con las alegrías cotidianas, hacer como un ermitaño que renuncie a ti. Y te vengo a buscar con la excusa de tenerte que hablar, porque me gusta lo que piensas y dices, porque en ti veo mis raíces. Este siglo ya se está acabando, saturado de parásitos sin dignidad. Me empuja solo a ser mejor con más voluntad, emanciparme del ensueño de las pasiones, buscar el uno por encima del bien y del mal. Te vengo a buscar porque estoy bien contigo, porque requiero tu presencia. Te vengo a buscar, de Batiato. No me digáis que esa letra no era una respuesta, ¿no?, a toda esta crisis antropológica, crisis de concepción del hombre de la que hemos comentado. Dice, leo un par de párrafos, ¿no?, de esta letra. Te vengo a buscar, aunque solo para verte o hablar, porque requiero tu presencia para entender mejor mi esencia. Sí, nos requiere la presencia de Dios para entender mejor su esencia. El hombre entra en crisis en su propia identidad en la medida en que no se mira en el espejo de Dios, ¿no? Este sentimiento popular nace de mecánicas divinas, como un arranque místico y sensual me encadena a ti. Y ahora dice, debería cambiar el objeto de mis deseos. sin conformarme con las alegrías cotidianas, hacer como un ermitaño que renuncia a sí, y te vengo a buscar, con la excusa de tener que hablar porque me gusta lo que piensas y dices, porque en ti veo mis raíces, en Dios vemos las raíces, ¿no? Este siglo ya se está acabando. Uno dice, pero bueno, estamos fatal, ¿no? Saturado de parásitos, sin dignidad. Me empuja solo a ser mejor con más voluntad, emanciparme del sueño de las pasiones. Buscar el uno, por encima del bien y del mal, se refiere a ese uno que es Dios en el que todo se une, ¿no? Se une. Ser una imagen divina de esta realidad. Y te vengo a buscar, porque estoy bien contigo, porque requiero tu presencia. Bueno, me parece que es providencial esta letra de esta canción, después del comentario que hemos hecho. Bueno, el rincón del DOCAT, ¿eh? Hoy nos toca comentar el punto 34 del DOCAT. Dice, ¿es la doctrina social un sistema orgánico cerrado? Y responde, no. La doctrina social no es una doctrina teológica cerrada y definitiva con la que poder juzgar desde fuera los complejos entramados sociales, económicos y políticos, sino que más bien aprecia el diálogo con las ciencias políticas, económicas, naturales, técnicas y sociales. De este modo, la doctrina social consigue comprender, analizar e interpretar mejor al hombre y a las relaciones de la convivencia humana. Bueno, la pregunta era, ¿no? A ver, la doctrina social es un sistema orgánico cerrado, ¿eh? Porque, hombre, por ejemplo, pues el credo de la Iglesia sí lo es. O sea, es decir, el credo de la Iglesia está definido, ¿eh? Es un sistema orgánico cerrado, se puede entender, en el sentido de que, a ver, no, la fe no va a estar diciéndonos, añadiendo cosas que antes no conocíamos. O sea, no esperemos que la revelación sea completada con cosas que Jesucristo no nos dijo anteriormente. No, eso no es posible, ¿eh? Pero, sin embargo, en lo que a la doctrina social se refiere, hay que decir que no es un sistema orgánico cerrado, porque en el fondo es desde la revelación de Jesucristo. Desde la revelación de Jesucristo estamos enriqueciendo la comprensión de cómo se aplica esa visión de Jesucristo a las realidades de cada momento. Entonces, si por ejemplo, pues en este momento queremos dar respuesta a determinadas cosas que acontecen, por ejemplo, esta semana escuchaba pues que algunos científicos están queriendo hacer embriones que sean parte de humanos y parte de animales, y claro, una serie de atropellos, ¿no? De atropellos a la dignidad humana. Obviamente, de esto era imposible hablar hace un siglo. Luego, digamos, la doctrina social de la Iglesia también tiene que ir dando respuesta a nuevos retos que se van planteando. En diálogo con las ciencias naturales, con las ciencias sociales, económicas, políticas, o sea, tiene que tener esa capacidad de entrar en diálogo para discernir desde el Espíritu de Jesucristo. Y acordaros que Jesús nos dijo, yo os enviaré el Espíritu Santo y Él os irá haciendo entender todo lo que os he dicho. Y podríamos añadir, ¿y cómo se aplica? ¿Y cómo se discierne desde estos principios evangélicos lo que acontece a tu alrededor? El Espíritu Santo asiste a la Iglesia para que en esa doctrina social vaya discerniendo en el diálogo con las ciencias naturales lo que es conforme a esa voluntad originaria de Dios, lo que es ético y lo que no es ético. Hay cada vez una comprensión superior. Para completar este punto 34, leo un par de citas que aquí acompañan en el DOCAT, ¿no? Una es del Papa Francisco, de Evangelii Gaudium, y otra es de Benedicto XVI, Caritas in Veritate. El Papa Francisco dice, Evangelii Gaudium 274, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios. Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Es decir, dice que uno alcanza su plenitud no cuando vive dentro de una burbujita y dice, bueno, yo me encierro mi burbujita y yo que tenga yo las cosas más o menos claras, ordenadas en mi vida y cada uno que se busque la vida. No, la plenitud tienes que hacerla cuando tú rompes tus paredes. Y entonces tu vida se llena, dice el Papa, de rostros y de nombres, porque la plenitud solamente la vas a alcanzar cuando tú te impliques en los problemas sociales, cuando tú te impliques en que te duele lo que acontece a tu alrededor, e intentas ver qué puedo aportar yo para mejorar mi mundo, para que la doctrina social impregne este mundo y el reino de Dios se vaya estableciendo, ¿no? Entonces, esto es clave. O sea, no, aquí la teoría de la burbujita no sirve. La plenitud personal está en esa inserción en la doctrina, desde la doctrina social, en nuestro entorno social. Y el segundo texto que nos propone, ¿no?, para complementar la reflexión del punto 34, es el de Caritas in Veritate número 57 del Papa Benedicto XVI. Y dice: para los creyentes, el mundo no es fruto de la casualidad ni de la necesidad, sino de un proyecto de Dios. De ahí nace el deber de los creyentes de aunar sus esfuerzos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de otras religiones o no creyentes, para que nuestro mundo responda efectivamente al proyecto divino, vivir como una familia bajo la mirada del Creador. Bueno, pues este punto 57 de Caritas in Veritate, que subraya algo más, ¿no?, profundiza algo más en el anterior que hemos comentado, de Evangelii Gaudium, lo que viene a decir es que Dios ha creado un proyecto común. Es que no somos un montón de proyectos individuales que acontecen al mismo tiempo superpuestos, no. Es que entre todos nosotros formamos uno. Hay una familia bajo la mirada de un creador de todos nosotros. Hay un proyecto común. Luego, tú no puedes llevar adelante, ¿no?, tu proyecto individual desligado del proyecto común. Existe una tendencia muy grande en nosotros al individualismo, incluso al decir yo, pues eso, ¿no?, para salvarme, yo personalmente, que eso no es así, que Dios nos ha creado en familia. Y esa conciencia de que vamos todos unidos, vamos todos en la misma, es en el mismo reto compartido, es clave, ¿no?, para que entendamos lo que es la doctrina social y para que entendamos la clave de la comunión que está en el centro de la Sagrada Escritura y de la Revelación. Bueno, aunque sea de una manera muy breve, vamos a dar paso a una consulta de uno de los oyentes. Sabéis que en el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es podéis hacer llegar vuestras consultas, y bueno, pues prometo que otro día dedicaremos más tiempo a ellas. Hoy nos van a presentar desde la emisora una de ellas, por lo menos. Buenos días. Buenos días. Un oyente nos escribe desde Costa Rica. Buenos días, monseñor. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz, vivo en Costa Rica y le escribo porque me parece importante aclarar a la mente del católico que debe de ser prioritario y de trascendencia en nuestra labor social como fe. No sé si es de conocimiento suyo el reciente proceso electoral en nuestro país, el cual al final se está dirimiendo por cuestiones más de lucha de la familia y la vida y las referentes a los llamados derechos de la población LGTBI. En mi caso particular, en coherencia a lo indicado por nuestro Papa actual, así como Benedicto XVI y la propia doctrina de la Iglesia, voté a favor de un candidato pro vida, el cual, después de haber sido católico, se convirtió al protestantismo, siendo el único que de veras fue claro en su posición en esos temas. Lo que me ha sorprendido es que de parte de muchos católicos sus manifestaciones son claras. A quien vota por un protestante, aunque sea pro vida, es cometer apostasía, a pesar de que algunos de los candidatos dicen ser católicos, apoyan abiertamente el aborto. ¿Mi actuar fue coherente o tenía que votar por el católico pro aborto? Bueno, curioso, fijaros bien cómo en todos los lugares estamos viviendo la misma batalla. O sea, esta gran batalla de la ideología de género, etcétera, está teniendo lugar en todo el mundo. En Costa Rica, pues están en las mismas, ¿eh? Pero bueno, sin distraerme, voy a la pregunta del oyente. A ver, ¿votar a un candidato que sea protestante y no católico es apostasía? En absoluto, hombre, que lo va a ser. Y yo creo que el oyente ha hecho bien entendiendo si este candidato está manteniendo pues una postura de defensa de la vida y de la defensa de la antropología natural, etcétera. Le voto a él porque entiendo que es lo que él tiene que hacer en el Parlamento, es defender unas leyes, etcétera, ¿no? O sea, y no voy a tener que votar yo a otro que es católico encima cuando el católico no está haciendo lo que debiera de hacer. A ver, aquí el asunto, cuando uno vota en un Parlamento, no está votando la religiosidad. Claro que la religiosidad ayudará, ¿no? Debería de ayudar. Pero claro, por desgracia hoy en día, pues podemos ver a un político católico que no es coherente con sus principios, o podemos ver a un político protestante que tampoco es coherente con sus principios. Luego hay que votarle por la coherencia con esa ley natural. Y obviamente, gracias a Dios, ¿no?, en cuestiones como son la vida, etcétera, pues existe un gran consenso entre las distintas religiones, con lo cual, más que si es protestante o si es judío o si es etcétera, ortodoxo o católico, lo que hará falta es ver si es coherente, porque si es coherente en estos temas va a tener la misma capacidad de defender la ley natural desde el escaño de su parlamento. O sea que ha hecho bien, sin duda alguna, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace.